Electrostar. Solo para entendidos. Electrostar. Donde las tribus existen. Electrostar, un programa diferente. Bueno, hola, estamos acá en la primera edición de Electrostar, solo para entendidos. Yo soy Emiliano. Yo soy Nadia. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien, amigos. Bueno, contame un poquito de qué se va a tratar el programa. Bueno, tenemos más o menos lo que son las tribus urbanas, después drogadicción, contaminación ambiental. Bueno, contame algo de las tribus urbanas, ¿eh? ¿Cuántas clases hay? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos los emo, los flogger, skater, rolinga, punk, dark, los rockeros, rastaman, metaleros, chetos, cumbieros, los hip hoperos, raperos y skinhead. Bueno, contame algo de los flogger, a ver. Bueno, los flogger, la palabra flogger viene de Fotolog, ¿no? Sí. Visión fotológica. Claro, algo así. Bueno, ¿los emos? Los emos, bueno, viene de la palabra emocional. Digo. Sí, son emocionales. Claro, tienden a estar muy tristes o muy contentos, muy alegres. Sí, sí, son así. Emocionales. Claro. ¿Los skaters? Bueno, la palabra te lo dice. Claro, mucha patineta. Bueno, los rolinga, o sea, son los que escuchan rock, básicamente rock nacional, creo. Los Rolling Stone, pues viene de ahí la palabra rolinga. Sí. Bueno, vamos a pasar con el primer tema. Dale. ¿Lo presentás vos? Dale. Este se llama Walking on the Moon. Bueno, vamos con el tema. Don't wait. Solo para entendidos. Bueno, acaba de llamar Anaí, gracias por llamar. Saludos, el teléfono de la radio es el 473-4433. Llame si les gusta el programa. Si no les gusta, si no, pueden escucharlo por internet. Es de la azotea.blogspot.com. Bueno, Nadia, ahora, ¿qué tenés para contarme? Y estamos con el tema este de las tribus urbanas, ¿viste? Bueno, dale. Bueno, a ver, Emi, contame un poco qué se trata esto de los floggers. Y los floggers para mí, o sea, surgieron hace re poquito y es algo que va a pasar de moda dentro de muy poco tiempo también. No sé, sí, porque ya habrán surgido en febrero, en sí, enero. Aparte ya todos están copiando esa onda. Esa manera de vestir, sí. Claro, y ya. Y bueno, y ellos son así, reviso Fotolog, quieren tener popularidad, que lo principal de ellos son re hueco, no sé cómo decirlo. Bueno, y la onda de ellos es divertirse todo el día, o sea, no toman nada en serio, no sé cómo explicarlo. Claro, o sea, vendría a ser contrario a los emos, ¿no? Porque los emos tienden a estar muy, muy tristes o muy felices y... Bueno, sí, o sea, emo viene la palabra emocional, que es claro. Obvio, viene a estar muy feliz o muy triste. Claro. Bueno, después de los Rastaman, ¿qué me contás? Bueno, contame algo. No sé, bueno, ¿vos cómo los ves? O sea, ¿te parece raro ver un Rastaman por la calle? No, para mí no, porque, o sea, la creencia de ellos es más espiritual. Pasan todo el día fumando, ¿no? Por decirlo así. Fumando hierba. Pero, claro, pero, o sea, eso es en la religión de cada uno. Bueno, ahora los cumbieros. Los cumbieros. Yo, principalmente, si te digo así, a mí no me gusta su estilo de ser, su manera de ser, nada. O sea... Para mí son... Me llevo mal. O sea, no me caen para nada bien, son... Sí, pero ojo que hay cumbieros así, tranquilos, y otros que son re cumbieros. O sea, porque... Hablando de cumbieros, tenés... saludo para Anisa y Priscila, la hermana. Esos son re cumbieros. Bueno, porque vos tenés el cumbiero ese, el tranquilo. Se viste así con gorrita de costado, las pantalones adentro de las medias, pero... Pero dentro de todo, o sea, no es que te va a salir a robar y eso, como hay algunos que... Bueno, por ahí vos ves uno y ya le tenés miedo. Yo veo uno y me puse de vereda. La vez que me intentaron robar, ya van como 5. Y me robaron dos veces, una o dos veces, no sé. Y bueno, después, ahora en el próximo bloque vamos a invitar a un rockero, que es mi papá, lo vamos a invitar a hablar. Que nos cuente un poco juventud, algo así. Los skinhead. Los skinhead, ¿sabes algo? Porque yo creo que nunca invitaría a un skinhead a mi programa. La verdad que nunca. No. Bueno, renazi, tan loco. Claro, lo que pasa es que la mentalidad de los skinhead está en ¿cómo se llama esto? En revivir los deseos. Los deseos de. Claro, los deseos de Hitler, por así decirlo. Matar lo que los quieren, judíos. Claro, es acabar con todos los judíos. Sí. Bueno, ¿querés presentar el próximo tema? No sé qué quieres hacer. Bueno, vamos con Two Head. Together as us. Sí, us. Bueno, us, algo así. Sí. Together as us. Bueno, tenemos menos inglés. Bueno, vamos, Eva, ¿me lo pasás? Dale. Construye otra comunicación. Con otras voces. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan, que suenan más cerca. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20. y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos. Lee el asambleísta. Hacelo. Artquimia, dispositivo de construcción de redes sociales desde el ámbito cultural destinado a personas con sufrimiento mental. Los talleres son los días lunes y martes de 15:30 a 17:30 horas en Salta 1671. Para consultas comunicarse al 473-6796 o 154-23-2612. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario. Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265, teléfono 493-9400. Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus Café Internet. Hipólito Yrigoyen y 9 de julio. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Yo soy Nadia. Yo soy Emiliano. Y esto es Electrostar. Solo para entendido. Invitamos a mi papá, que es un rockero de sangre y mal. Bueno, papá, contame un poco, o sea, ¿cómo decirlo? Tu adolescencia y tu estilo de música, todo eso. ¿Vos decís cómo arranca el movimiento del rock en los 70? Claro. ¿Cómo tomaste la decisión de decir, bueno esto es lo mío? En realidad fue los jóvenes en esa época veníamos desembocando en un proceso de muchísima presión, digamos, para que te des una idea, en esa época ibas a la escuela secundaria y era obligación llevar corbata, pelo corto, entonces vos antes de entrar a la escuela te revisaban la nuca, ver el largo del pelo que traías, todo ese tipo de cosas, y era una escuela del Estado, ¿sí? O sea, sí, pública. Claro, entonces digamos desde ahí arrancabas, ¿cómo decirte? Arrancabas con una cuestión contestataria hacia la sociedad. El rock siempre fue rebelde por naturaleza. ¿Esto siempre en la secundaria o en la primaria? No, hablamos de secundaria. Y bueno, el rock, como digo yo, que siempre ha sido contestatario y revolucionario en todos sus aspectos, bueno, nos enrolábamos ahí los más densos, digamos, de esa época. Sí, pero había muchos, digamos, era absolutamente minoritario hasta después de Malvinas. Se populariza, digamos, el movimiento hasta con Malvinas. Rara cosa, ¿no? Porque cortan la cuestión de la música inglesa o cantada en otro idioma y tienen que recurrir al viejo y querido rock nacional, sí. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a revalorizar los artistas nacionales. Igual a vos no te gusta mucho el rock nacional, ¿sí? Depende del momento y cómo uno esté. Es un estado de ánimo. Es que no, porque Hitler es muy querido rock nacional. Sí, obvio. Bueno, ¿Qué te iba a decir? O sea, ¿vos cómo hacías para relacionarte con otros que escuchaban tu mismo tipo de música o que pensaban que tenían los mismos ideales tuyos? Bueno, generalmente, mira, era una cosa muy loca. Había una revista en esa época, la única que existía de musical, que se llamaba la revista Pelo. Entonces generalmente ponías avisitos ahí o te reunías en Plaza Francia, que era el lugar donde iba todo el mundo a juntarse. Sí, como los ahora domingos. Son los shopping, sí, las plazas, bueno, las iglesias. Usábamos Plaza Francia y nos juntábamos ahí. O en el cine Ritz de la calle Cabildo, donde pasaban el Festival de Gusto, íbamos a las noches, los sábados a la noche, ahí a juntarnos. ¿Y vos en ese tiempo dónde vivías? En Merlo. Bueno, no sé. ¿Vos, Nadia, tenés alguna preguntita que hacerle a mi papá? No sé. ¿Cuál es la mentalidad de los rockeros? Y yo creo que ha ido cambiando. El gran problema... Por ahí lo que nos gusta el blues y el rock, eso que no tenés un look definido como pueden tener hoy los chicos, ¿no? Los chicos hoy tienen un look definido. Sí, los flores. Claro, y bueno, un bluesero puede ser gordo, panzón, pelado, claro, viejo, la mayoría, joven. Igual pelo la mayoría largo. Son gordo y panzón. Sí, pelo corto, pelo largo. ¿Cómo son los blueseros? Perdón. Gordos y panzones. Bueno. Acá tenemos uno. Y también son pelados. Y sí, algunos. Bueno, así que un poco esa es la característica, pero. Pero bien. Tenías que vestirte. Sí, en esa época sí, no, digamos, no usabas corbata, usabas el pelo largo, tratabas de diferenciarte, ibas de zapatillas a los lugares donde no podías, ese tipo de cosas. O sea, más rebelde. Sí, eras la vanguardia de la sociedad, me parece, como todos los jóvenes. Y pasaba lo mismo también, digamos, de ser tan ignorante y ir a pelearte con alguien porque escucha diferentes tipos de música. No, lo que había eran dos bandas bien definidas dentro de los rockeros, que eran los que estaban con los Beatles y los que estábamos con los Rolling Stones. Sí, era un poco así. Entonces sí. La clásica era toda la gente de Capital y de Barrio Norte y toda esa zona, digamos, eran los que escuchaban Beatles y los del conurbano los escuchábamos los Stones y generalmente se armaban toli-toli en algún lugar donde nos cruzábamos, pero... Pero fue pelea así entre las bandas, no digo entre los seguidores, entre las bandas así de verdad, ¿o fue una creación de la prensa? Creo que fue una creación de la prensa, sí. Sí, no creo, creo que Jagger y Lennon eran amigos y todos eran amigos, lo que pasa es que acá... digamos, con la cosa esa de polarizar todo, viste, se hace así, pero sí, siempre fue una cuestión así de diferenciar. En fin. Bueno, vamos con un tema ahora y después volvemos y... Señor X. Y si vamos a hablar con el señor X. Che, gracias por invitarme al programa y les deseo mucha suerte como a todos los que están. Bueno, antes que pasemos gracias. El tema, vamos a dar un par de saludos. El minuto del saludo se va a llamar. Saludo a Johnny y a todos los chicos del Centro de Estudiantes de la Escuela Agraria, que estamos peleando para defender los derechos de los estudiantes, de los cuales yo soy parte. Y bueno, saludos. Otro saludo para Rami, que hoy cumple años. De verdad. Saludo para mi abuela. Barbie, que cumple mañana. Bueno, un saludo para Johnny, Franca, la Pipi, que nos va bien. Otro para Carla, que también está escuchando, para mi mamá. Saludo para Dani. Niebla. Saludo para Moni también. Bueno, para todos los chicos de la Agraria, para Carlos, para Ludeña, para Anita, para el Apache. Para bueno, Cortázar. Que tienen la rabia acá los sábados a las 7, la rabia. Escúchenlo los sábados. Muy buen programa, muy buen programa. Bueno. ¿Tienes algún saludo más que mandar? No, yo. Bueno, creo que ya pasó el minuto. Vamos con el tema. We'll be right back. 88 Soy la comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, necesitamos... comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Pasar lo racional, FM de la Azotea, 88.7, verdadera comunicación. Experimento Radio se pone en marcha. Miércoles 24, 20 horas, Electrostar. Viernes 26, 18 a 19 horas. En ruta de nuevo, 19 a 20 horas. Y a vos, ¿qué te importa? 20 a 21 horas. Cultivando rock and rolls. 21 a 22. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Experimento Radio. Primer concurso para nuevas ideas en radio. Electrostar, donde las tribus tienen su espacio. Electrostar. Seguimos en Electrostar solo para entendidos. Ahora tenemos al señor X y a Nadia. Bueno, el teléfono del programa es 473-4433. Y si no, lo pueden ver por internet o escuchar, ¿no? Porque ver no creo. www.delazotea.blogsport.com. Señor X. Estamos acá con el señor X, que tiene una bolsa en la cabeza para no mostrar su cara. Exacto. Bueno, el señor X es un crítico de la sociedad y nos va a contar un poco sobre los emo. Primero, para hablar de los emo, hay que ver de dónde deriva la palabra emo. Ya lo dijimos. Como ustedes dijeron muy bien al principio, la palabra emo deriva de lo emocional. Bien. El emo vive excluido en un mundo aparte, ¿no? ¿O no? Vive en su mundo. Exactamente. Es que yo no entiendo por qué, si hay muchas personas que pueden llegar a entenderlo. Para mí es una mentalidad... No, yo los entiendo a los emo. Es que iba a decir una mala palabra, pero está mi amigo el emo acá. No puedo decir nada. Yo tengo amigos emo y creo que la mejor forma de hablar con ellos es no discriminarlos. No, obvio. Porque mucha gente los discrimina, mucha gente los excluye. Es que ese es el problema de los emo. Se sienten apartados de todo el mundo. Pero si no quiere que lo discriminen, no sean emo y listo, loco. Pero muchas veces hay formas de mostrarse que llevan a que la gente los excluya. El emo tiene una mentalidad que no está preparada, capaz, para la sociedad en la que vivimos, ¿entienden? ¿A qué voy? Una persona que se corta los brazos... No es una persona, normal. Bien vista por la sociedad, ¿entienden? Aparte, pues no es normal que uno mismo se lastime. Una persona aparte que se acerque a algo que por ahí es lejano para nosotros, ¿no? Alguien que se tape el pelo... con el pelo en la cara, sí. Tratando, bueno, pero como ellos dicen, ¿qué significa hemorroides? Y ellos de esa manera se ocultan en lo que hablábamos antes, ¿no? En su mundo, tratan de que las personas de alguna forma no los vean, por eso muchas veces están... Es para ver la realidad, ver la realidad de un solo lado también. Puede ser también, dicen que se puede pero de esa forma. O sea, si lo ves de un solo lado, mirá el lado bueno, vivís la vida, loco, divertite, no andes todo el día. Y bueno, esa es la mayor crítica de hacer las hacemos, ¿no? Que muchas veces dice, si tiene tantos problemas, o sea, no le encuentra nunca un sentido positivo a la vida. No le encuentro una razón por la cual decir, bueno, estoy feliz de vivir, exacto. Claro. Y bueno, por eso es que, como decíamos antes, se tapan la cara o se cortan. Pero es porque se sienten excluidos, ¿cómo se llama? Sí, excluidos de la sociedad, discriminados. Claro. Sí. Aparte, por ahí son métodos de llamar la atención, ¿no? Veremos claro, muchas veces como busca para eso. Decir, hola, estoy acá, mírame. Claro, o sea, tal cual. Claro, sí, como no le gusta que lo discriminen, entonces una forma de llamar la atención, cortarse. No le gusta que lo dejen pasar así. Como dejarlo de lado. Claro. Por eso hacemos, por eso hacen lo que hacen. Y aparte muchas veces vos ves que los hemos tienen un grupo muy cerrado. Sí. O sea, tratan de no juntarse con otro tipo de gente, sino de llevarse entre ellos. Tampoco tienen interés en juntarse con otras personas. Son un grupo. Es que no, porque la mentalidad de los emos ya está en que lo van a. Sí, es que no. Como que no los van a aceptar en ningún grupo, entonces tampoco van a buscar. Claro, tiene una mentalidad de exclusión. Una mentalidad que todo lo ven del lado negativo y nunca del lado positivo. Es lo que yo digo. Bien. Que se tapen el otro ojo, así ven todo el lado negativo. Sí, el lado positivo, que digamos. Se encierran en su casa. Cambiate el peinado. Bueno, también hay que ver, o sea, porque. No, tenemos que ver. Capaz los problemas familiares, el tema ese que hace que no se junten con otra gente y por ahí. O sea, para mí los amigos los elige uno, entonces si vos te elegís amigo de emo. Y aparte también hay que ver, como vos decías recién, lo que está atrás de la persona, ¿no? Los problemas que puede llegar a tener. Sentimiento, ¿no? Exacto, y aparte está muy bueno también cómo lo hace Capusotto en el programa. Sí, muy bueno. Que muestra que a todo le busca el lado malo, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando le dice. Como una Coca-Cola y se deprime. Es un capo. Capusotto. A todo lleva a lo triste, a lo negativo, a lo que claro. Lo que las demás personas no harían, digamos. Sí. Lamentablemente. Sí, bueno. Ahora, ¿qué tenemos para hacer, Naya? Decime porque. Aguantá, empezó un cachito. Bueno, vamos a hablar de la discriminación. Dale. Bueno. Vamos a. Primero, por la orientación sexual. Señor X, ¿qué tiene para decir? Que bueno, que vivimos en un mundo realmente que se discrimina mucho y donde últimamente están apareciendo, o no apareciendo, siempre hubo, ¿no? Pero están mostrándose más. El tema, por ejemplo, de los homosexuales, que muchas veces estaban, como también, como todo este tipo de grupos, que estaban excluidos. Hay lugares donde son mucho más aceptados, hay lugares donde no, donde hay una mentalidad por ahí un poco inferior y se los sigue discriminando. Pero creo que ha avanzado mucho el tema de la discriminación. Pero para bien no. Para bien, porque por ejemplo, se están aceptando los casamientos entre personas de igual sexo. Algunos, ¿no? No, obvio, es lo que decía recién, que en algunos países está avanzando. Para mí igual tiene que ser normal, ¿qué te digo? O sea, estoy en contra de todo eso. Estoy en contra de los emos, de los homosexuales, de los bisexuales. Todos lo estamos. Sean normales, loco, no pueden ser normales. Creo que las personas. Bueno, pero cada uno elige lo que quiere, Emiliano. No te me vuelvo a hacer, vos también. Sí, igual. No, pero creo que la vida es. Está hecha para un hombre y una mujer. Que aparezca ahora un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, nos parece para todos raro. Bueno, pero eso sí, no quiere decir que no se pueda. Bueno, pero o sea, es muy difícil darte cuenta porque viste, las mujeres siempre van de las manos de todas formas, pero igual, bueno. Bueno, pero si a vos, Emiliano, te gusta un chico, bueno, es problema tuyo. Estás loca vos, nena. A mí me gustan las chicas. ¿Qué sabés? Sí. Pero igual vamos a. Un saludo para vos. Vamos a comparar lo que era un homosexual hace 30 años y un homosexual de vez en la realidad. Un homosexual hace 30 años era como un emo, vivía recluido, vivía. Escondido en la sociedad. Exacto. Y ahora más, se lo está aceptando un poco más, ¿no? Está saliendo, como sí. Se va de la mano en la calle. Que igual yo veo dos chabones de la mano caminando por la peatonal y decirles nada de ellos, no le digo nada. pero lo pensás. Pero con mi amigo digo, ¿viste sí, eso? Sí, o sea, obviamente, ¿lo viste? Obviamente que lo pensás, porque es medio raro ver a dos chicos de la mano, sí, pero tampoco le vas a andar gritando, homosexual. No, porque... tampoco para tanto. Bueno, no le gritan, homosexual, le gritan, bueno. Pero pasa, ¿eh? Sí. La gente sí, por sigue. Eso. Y sí, igual, cosa. Gritan cosas más pasadas. Bueno. ¿Qué otro tema hay? A ver. Con las clases sociales también. Clases sociales, Nadia. Y esa es la que... Aguanta que yo no le pregunté a Nadia. ¿Eh? ¿Cómo? No te entiendo nada. Bueno, seguimos. Clases sociales. Clases sociales. Preguntale al señor X. Bueno, el señor de la bolsa en la cabeza. Y bueno, pero también hay que ver que bueno, en el mundo siempre hubo diferencias entre los más ricos y los más pobres. Sí. Y exacto. Y aparte, ahora vivimos en un mundo tan capital que las diferencias son mayores, son cada vez mayores. Hay países donde notas mucho lo que es el primer mundo, y hay países donde te das cuenta que se vive de otra manera, ¿no? Se vive en la pobreza. Vos ves los países de África y están muy, muy fuera de lo que están países como Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos con un tema musical y después seguimos hablando de esto, que es un tema que hay para hablar y mucho. ¿Dale? Se va. Oh,

decir si les gustó el programa, más vale que digan que no gustó. Llamen, díganlo. Naya, seguí preguntando a la señora X, a ver qué onda. Bueno, a ver qué quedó acá. No terminamos con las clases sociales. Y bueno, pero una cosa lleva a la otra, ¿no? Las clases sociales y la nacionalidad, la discriminación por nacionalidad van de la mano. Sí. Porque como hablábamos antes, los países del primer mundo discriminan a los países de tercer mundo o los países subdesarrollados. Digamos, el tema de la discriminación viene porque deben ser superior. O sea, por decir, bueno, yo soy más que vos. Sí, pero no entendí cuáles son los del primer mundo y los del tercer mundo. Y los del primer mundo son los que están más avanzados en todos los ámbitos. Vos agarrás mi Telegram y agarrás a, no sé, agarrás al cartonero que pasa siempre por casa, ¿viste? Y le decís. Y va a ir metal en ahí y te lo va a tirar abajo, ¿qué te pensás? Claro, lo que vos tenés que ver cuando ves esa diferencia es un conjunto de factores, que son la calidad de vida, lo que es también la economía del país, y ahí te vas a dar cuenta cuál es un país de primer mundo y no tercero. Por ejemplo, un país de primer mundo puede ser Estados Unidos, y un país de tercer mundo puede ser cualquiera de África, ¿entendés? Y lo que hablaba yo recién con ustedes, el tema de la nacionalidad está muy fuerte hoy en el tema de Estados Unidos, con los países que son vecinos a ellos. Que sí, mucha gente quiere, como son países subdesarrollados, buscan una oportunidad en Estados Unidos y se la niegan los estadounidenses. Claro, como México. Claro, por una cuestión de raza, por una cuestión de que... Puerto Rico, todos esos países de Centroamérica. Que piensan que los estadounidenses piensan que los inmigrantes se ensucian a la idea del país, ¿no? Que los inmigrantes están, que van a robarle trabajos a ellos, que van a ensuciar la imagen de un país. Y no es así, lamentablemente no es así. Bueno, como acá algunos tienen esa mentalidad con los chinos, ¿no? Claro. Sí, los chinos son como hormigas acá. Los chinos están en todos lados. Sí. Vas a cualquier país del mundo y están los chinos con su mercadito, ¿eh? Su mercadito chino, sí. Bueno. Vamos redondeando el programa, ya vamos cerrando. Bueno, ¿qué tenés para decir? No, primero vamos a dar los saludos de todo lo que dijeron. ¿Me mandás saludos? Bueno. Otro minuto de salud. Rami, Barbie, la mamá de Nadia, Carla, Nieblas, Johnny, Pipi, Fedra, a Black la requiero, a Romina también que la requiero, al centro de estudiantes del colegio. Bueno, que ya dije que estamos peleando por todo y bueno, y ahora nos van a suspender. Anita, a Carlos, que me tiene que pasar la receta. Carlos, ya sabes que te hablo. A Carmen, a Rami, a la radio por el espacio, al señor X, a Eduardo y a Lucas. ¿Alguno más? No, no, nada. Y a mi papá, a mi hermana y a mi abuela. Ah, y al Floquemo. No, y Seba Grosso, loco, ahí la operación mal. Hiciste no sé qué hiciste y bueno, quedó re bien el programa. No sé qué hiciste. Pero no sé, estuviste bien. Déjenme agradecerles el lugar que me dieron para hablar con ustedes. De la azotea. Y la verdad que me parece genial que chicos así, tan jóvenes, se metan en un ámbito como es la radio. Sí. Que expresen lo que piensan y lo que sienten, es buenísimo. La verdad que los felicito a los dos. Bueno, gracias. No, gracias por venir. No, nada. Gracias y gracias por venir. Carlos, pásame la receta, Carlos, ya te dije. Bueno, y vamos con el tema. ¿Qué tal? Naya, ¿lo presentás? A ver, que ya lo presenté. los Fotolog. Fotolog. Es verdad, Emi, ¿te piensas el Fotolog? Emi con doble M, guión bajo electro. Y Electronan con doble O. Listo. Bueno, con esto cerramos Electrostal. Solo para entendido. Listo, chao. Get it on, get a move on, kids. Rock to the beat. Pump this, pump it, jam, triple this. Get up, get up, get busy, do it, get up and move that body. soy Nadia. Yo soy Emiliano y esto es Electroestar. Solo para entendidos.